el rumor, el chisme, la posta, la verdad de la milanesa, todos en la rueda del chimento. La charlatana de al lado me copia en todo lo que yo hago. Yo hago puchero, ella hace puchero. Yo hago ravioles, ella hace ravioles. ¡Qué barbaridad! Lo que mata es la humedad. Eras la jefa de todas las doñas rosas, la más hermosa, respetada, fiel vecina. Gobernabas como reina en la esquina, con embajada en la cola de almacén, criticando al indecente, a tu chamuyo se le ve puentes, firme punto sobre un burro, jineteando los rumores de toda la capital. Sermones, veredictos, pero grullos no, no demoras el ente a la hora de opinar. ¿Cómo te iba a querer, por temita? Si sos perfecta, combineta, pestana y galleguita. ¿Cómo no te iba a querer, mi florecita? Naciste como un peón, pero sos mi mendejón en este ajedrez. El viento y vos tu filosofía en el dial no suena más radio pasillo. Las reflexiones las guardas en un bolsillo y haces las compras por Carrefour Express. Ya lo dijo Carlitos Darwin, acá te vive solo el más apto. Vives, los años han cambiado. Ahora todo es simple, veloz, superficial. Por eso, querida Rosita, ya que cambió el ambiente, vos te me se fue por la borda. Llegó el almuerzo del domingo y no hay pastas pa' morfar. Ponen vivo a domicilio con el morfi encargado. Te borraste de la esquina, ya perdiste esa rutina y ahora las vecinas no tienen con quién hablar. Lo que antes vos charlabas en el café y jueves, hoy todo se cuchichea por el grupo de WhatsApp. Si charlo con Luis, con Pedro, con Juan, los hombres de mí hablando están. Se fijan si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo o si fui. Se dicen muchas cosas más y tanto no interesa porque pierde la cabeza ocupándose de mí. Qué barbaridad, cómo no te iba a querer, por tenida. Si sos perfecta, combineta, ventana y galleguita. Cómo no te iba a querer, mi florecita. Naciste como un peón, pero sos mi dulce reina en este ajedrez. Esa. Suena nomás aquí en La Crecida, Los Prescindibles, ¿eh? Bienvenidos. Muchas gracias. Bienvenidos acá a La Crecida, Radio del Grito. Gracias acá por venir a compartir ahí algunos temas musicales. Bueno, ¿quieren presentarse? Cuenten un poquito quiénes son, de dónde vienen. Dale, sí, somos Los Prescindibles, como vos lo dijiste, muy bien. Somos de Buenos Aires, estamos paseando acá por la sierra y sobre todo tocando. El otro día estuvimos en Los Molles, en el camping Los Molles, Mañana vamos a estar en la pulpería a las 22 horas. Y después, de hecho, el domingo nos encuentran en la feria de Nono. Y vamos a estar también paseando por Nono y tocando en un bar que se llama Monte. También en el camping, el bosque. Así que la idea justamente es venir, estar unos días acá y estar tocando. No es la primera vez que están en el Valle. No es la primera vez. Vinimos el año pasado también. Estuvimos tocando en la feria. De hecho, el sábado seguramente también estaremos ahí en la Feria de las Rosas. En la Feria de las Rosas. El año pasado estuvimos, también estuvimos en el camping Los Molles. Así que este año tuvimos ganas de volver y poder... ¿Y hace cuánto que la banda existe? ¿Cómo arrancó? ¿Cómo se juntaron el proyecto? Y estamos hace 3 años. Estamos hace 3 años. Y nada, somos un grupo de amigos. De hecho, también acá estamos de viaje, estamos paseando, comiendo asado, tomando vino. Mucho asado. Mucho asado. A veces nos replanteamos si estamos morfando más de lo que estamos tocando. Y ¿cuál fue el objetivo del viaje? Claro. Hay un debate ahí, ¿no? Y cuando nos damos cuenta que estamos morfando más de lo que estamos tocando, nos damos cuenta que de hecho, está bien. Hay más fotos de Morphy que de los toques. Sí, claro. Así que... Por eso están sacando fotos ahora para compartir. Claro, ¿no? sí, para nivelar, viste, la cantidad de costillas. Nos pasa algo interesante, que como estamos tocando, no podemos sacarnos fotos tocando. Así que si la gente nos saca fotos, por favor, que después nos las pase. Que se las pase. Ah, es buena. Somos malísimos haciendo redes y eso. La difusión no es el fuerte. No, sería. No. Es nuestra mejor versión, estando en radio, pudiendo decir que mañana estamos en la pulpería, por ejemplo. Así que sí. Bueno, y... Bueno, buenísimo, la verdad que ayer ahí escuché un poquito, cuando los vi ahí tocando me acordé, o por lo menos en la imagen, ¿no? Claro, las camisas a lunares. Ajá. De hecho, ese como... Bueno, algo de marketing hay entonces, ¿eh? Sí. No, es el uniforme, es una decisión estética, más que de marketing. Sí, bueno. No, de hecho, bueno, nos llamamos Los Prescindibles y tenemos como un uniforme, no es nada sectario, eso es realmente... para el espectáculo. Sí, pero que está pasado y vio. Por ahí se acuerda. Justo atrajo, igual, ¿no? El año pasado teníamos otras camisas de lunar, ahora estamos de estreno y tenemos de otros colores. Y lo que hicimos recién fue un tango que se llama Doña Rosa. Todos los tangos, todas las canciones que hacemos son nuestras. El año pasado sacamos un disco que se llama Volvieron los 90. Que aquí lo tenemos. Sí, ¿no? Que lo pueden encontrar ahí en Spotify, en YouTube. Y después, igual, acá haciendo mi mejor intento de difusión de redes, también estamos en Instagram, en Facebook, todo ahí, y subimos el material. No nos ponemos canutos. El que lo quiere escuchar, viste, lo busca y lo encuentra. Está el físico, o sea, el disco físico para el estéreo del auto, para el mini componente, pero si no lo encontrás ahí en las redes. Sí. Bueno, ¿quieren compartir alguna otra canción? ¿Vamos? Vamos. Vamos. ¿Qué hacemos? ¿Vamos con Caraza? Vamos. A ver, ¿cómo llegó el corista principal? ¿Solos? ¿Vamos? ¿Solos? ¿Solos qué? Solo. Vamos a ver. ¿El bolero? Sí. Dale. Un, dos, tres, y... Estaba la otra mañana boludeando con el Tinder, cuando de repente vi una morocha que me impresionó. Le entregué mi corazón, no pierdo nada si me dice que no. Igual tengo Dice Sports, rutina de mañana, diarios, mates y dos tarecos. El celular anuncia que el deseo hoy sintió. Era ella quien anhelaba, se la amaba. Y en un interín, la ventana del chat se abrió. Del encuentro, le pedí la dirección y ella me dijo. en Carasa. Vive en Carasa. Sonando aquí en vivo en la crecida de verano 2019. Estás escuchando la 95.5 Radio del Grito. Ya en el cierre de esta crecida de hoy viernes, en el cierre de esta semana, primer semana de la crecida de verano. Chicos, bueno, gracias por acá por la visita. No, ustedes no, por la invitación, de verdad. Acá queda el disco, así que va a formar parte de lo que suene, sí, de lo que suene. Qué alegría. De lo que suene en la radio en este 2019. El disco físico, quizás, si les parece bien, lo estaremos sorteando. Seguro, en estas próximas semanas. Ahí qué afortunado, afortunada el que se lo lleve. El que se lo lleve, de una. Bueno, si quieren repetir un poquito para quien pueda acercarse a escucharlos. Dale. Bueno, el itinerario es el siguiente, entonces. Sí. Mañana, sábado, 22 horas, sí, en La Pulpería. Posteriormente... De Las Rosas. De las ¿cómo? Rosas. Claro, de las Rosas. En La Pulpería de Las Rosas, bien. Después, el domingo, vamos a estar en la Feria de Nono. Después, ¿qué para, más? En la feria del libro de Nono, en el Zoom, el Salón de Usos Múltiples de Nono. Perfecto. Exactamente. Entonces, sábado 22 horas en La Pulpería, en el Nono el domingo, en el Salón de Usos Múltiples, en la Feria del Libro. Y después, la semana que viene, vamos a estar, si no me equivoco, en el Bar Monte y en el Camping El Bosque. Esto va a ser viernes y sábado, viernes así y en sábado. Ese orden. ¿Domingo todavía tiene nada o asado? Domingo asado, sí, y vuelta. Asado y vuelta, ya está. Vuelta capital, la vuelta a capital. Ahí se va. Nos terminaron las vacaciones, volvemos lagrimeando. Ahí va. De todas formas nos buscan en Facebook, Instagram y ahí comentamos todas las novedades. Spotify. Ahí va, perfectísimo. Y YouTube, Ares, Emule. Y, claro, y donde sea, ¿no? Bueno, antes que cerremos la crecida, le vamos a pedir un último tema, si es posible. Obvio. Les contamos que hoy estamos sorteando dos entradas para ir al cine el fin de semana, acá al Cine Éter de Villa Dolores. Así que las que participaron hoy de la consigna, ¿todas mujeres, Caro? Sí, al final sí, todas mujeres. Todas mujeres han participado de la consigna de hoy. Así que, ¿cuántas son? Tengo un total de 6. Había una que se había... Sandra, ¿te acordás de Sandra que había llamado, no? Sandra que llamó. Que no entendimos bien lo que decía porque andaba medio mal el teléfono, pero está anotada ahí, si se las gana, bueno. Jimena, Aileen. Todos los viernes sorteamos dos entradas para el cine. Y en el caso de hoy, ya que estamos de temporada, ya era cine y vacaciones. Bien. ¿A dónde te lleva eso? Si se les ocurre algún lugar a donde lo lleva, cine y vacaciones, lo pueden decir ahora. Cine y no pueden participar por las entradas porque van a estar muy ocupados tocando y comiendo. Sí, cine y vacaciones. A mi pobre angelito. Ahí va. Que claro. Se le olvidan a Kevin ahí en las navidades. Un papá genial. Tipo... Practicaban Hollywood todo el día. Me reto, sí. Bueno, ¿quién se anima a decir un número del 1 al 6 y le va a dar la buena noticia alguna? Qué poder que tenemos. El Colo está ahí, sí, en un rincón. El 4. El 4. Bueno, con el 4. Sí. Tenemos a Sandra. No me digas. Increíble. Mirá que son. Gracias, gracias. Llamó por teléfono. Sandra. Sandra que. Esa. Que se comunicó al número fijo y no se escuchaba bien. Bien. Llegó a decirnos un fragmentito de una película y a decirnos que era Sandra. No llegó a decirnos de dónde estaba escuchando porque se cortó. Pero sí. Sandra, si seguís escuchando La Crecida ahora, claro. Mándanos por favor un mensajito de texto o WhatsApp si podés. Al 1557-0127, 1557-0127, sí. O llamanos nuevamente. Llamar, claro, ahora cuando termine el programa, después que los chicos toquen el último tema, llamanos, así podemos pasar tus datos al cine para que puedas ir a disfrutar de las entradas. Dale, y le pones seguir en Instagram a Los Prescindibles y me gusta en Facebook también. Y perfecto. Te haces amigo del Colo en Facebook también. Queda en familia. ¿No? O lo invita al Colo al cine. Claro, dos entradas. Bueno, chicos, gracias. Nos vemos. Bueno, vamos a estar cruzando en estos días en estas tocadas. Y ya se les parece que viene siendo habitual la visita tras la sierra, así que. Sí, por supuesto. Bueno, ¿con qué nos vamos? Con el 52. Este tema no participa del disco porque es posterior. De hecho, se consagró en Córdoba el año pasado. Es verdad, lo hicimos acá. Sí, lo hicimos acá. Bueno, vamos. Bueno, nos vamos y nos aprovechamos para saludar a toda la gente que está escuchando La Crecida. El lunes tempranito nos volvemos a encontrar en La Crecida de Verano. Que la pasen bien, que disfruten mucho el fin de semana. Y recordamos que esta tarde, a las 19:30 horas, se realiza una asamblea vecinal en la Plaza de Villa de las Rosas en contra de la instalación de una mina de litio aquí en la localidad de Las Tapias. Sí, así que, bueno, acércate, participa. Estamos viendo por ahí también para quien se acerque. Sí, perfecto. Vamos. 1, 2, 3. ¡Eso! Comienzos por ser llenos de colores, rajó de su cuento por falta de lectores, pero fue nuestra careta y no le funcionó. Ahora vive de las rentas de un pasado mejor, quedó aturdido entre tantos finales, como un abuelo atrapado en su nostalgia. Quedó aturdido entre tantos finales. Nunca camina el que mide la distancia. 51. Son las veces que su anhelo fracasó y solo lleva con gran dolor. 51. Son la cantidad de. Pero lo que en verdad teme es al 52. Pero